Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Infinidad de veces hemos hablado de los beneficios del yoga en nuestro organismo. También de lo saludable que resulta tener a nuestro lado alguna mascota. Ahora imagina por un instante una práctica que combine ambas cosas. Yoga con tu perro. Esto a los amantes de los animales les fascina. Se llama doga, y aunque no es lo mismo que correr por la playa con tu perro, los expertos aseguran que esta práctica puede tonificar tanto a mascotas como a los dueños. Su práctica comenzó hace ya algunos años en un gimnasio de Nueva York, donde John Taylor, experto monitor, pensó en lo positivo de que dueños y mascotas compartieran los conocimientos del yoga a fin de fortalecer su relación. Susie Teitelman, instructora de doga en Florida, ha enseñado esta disciplina desde 2002. Ella considera que el perro se convierte en una pareja de yoga ideal. Dice que todo comenzó cuando vio a su perro que se tumbaba debajo de ella mientras realizaba su práctica diaria. Hoy ha entrenado a más de 100 personas en el doga, incluso en China y Japón. Teitelman afirma que enseña yoga tradicional, aunque algunos de sus alumnos sean caninos. Dice que las posturas tradicionales como la de los guerreros o los triángulos pueden mejorarse con un perro de tamaño pequeño, equilibrándose sobre la cintura de uno. Doga es una construcción que se deriva de las palabras yoga y dog en inglés y no es en realidad un secreto. Si has vivido con un perro, es muy probable que te hayas dado cuenta de sus hábitos como estirarse, bostezar o agitar las orejas con insistencia poco antes de la comida. Es en sí una filosofía natural en la vida del canino, en la que practican unir mente y cuerpo de forma sana y consciente, pero sobre todo alejada del estrés diario y de la rutina. ¿Te imaginas poder realizar uno que otro ejercicio con tu perro y estrechar así aún más sus lazos de cariño y amor? En Estados Unidos es ya una práctica común. Ciudades como Atlanta, Chicago y Miami disfrutan ya de los beneficios de una práctica para la cual los perros tienen una habilidad natural. Robin Brennan, veterinaria, se mostró escéptica de estas clases de doga, pero acudió a una y presenció un cambio importante en la conducta de los animales, quienes al final de la sesión se encontraban tan relajados que hubo incluso algunos que se durmieron. De acuerdo con los expertos, el doga tiene beneficios como el aprender a relacionarnos aún más con nuestras mascotas. Ayuda a estar más conscientes de la vida diaria y de la rutina. El doga inspira y motiva una profunda relajación, pero sobre todo nos muestra esa increíble y mágica forma de ser de nuestros perros, quienes nos aceptan de forma desinteresada, fiel y atenta, de la manera en la que seamos y pase lo que pase. En doga, los perros suelen dar una gran lección de vida a sus dueños. Esta modalidad, también llamada rough doga en su acepción inglesa, promete convertirse en moda en un país tradicionalmente amante de los perros como es el Reino Unido. Esta actividad supone hoy una forma diferente de realizar ejercicio que se adapta a personas y mascotas en un espacio de relajación y bienestar, pero sobre todo de amistad incondicional. ¿Qué más sabiduría nos pueden compartir nuestros perros que una disciplina que nos lleve a sentirnos bien, a vivir mejor? Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.